En el día de ayer, los maestros y maestras de la ciudad de Buenos Aires realizaron un paro que tuvo un acatamiento del 98%. La medida de fuerza fue tomada por los sindicatos porteños para defender el estatuto maestro. Acá el gobierno del empresario Mauricio Macri pretende votar una ley que anule la elección de cargos a través de juntas de clasificación que evalúan puntajes y capacidades. A partir de esta ley, los cargos de directores, por ejemplo, serían designados solo por el Poder Ejecutivo. En los micrófonos de la FM Bajo Flores, Agustina Gallino, delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación, en un distrito del sur de la ciudad, dijo: vendría a constituirse en el Ministerio de Educación de la ciudad una Secretaría de Personal Docente, o sea, con todos sus miembros elegidos por el gobierno de la ciudad, que se encargaría de seleccionar a los cargos jerárquicos más altos, supervisores y directores, y ellos después pasarían a seleccionar a los docentes que les parezcan más convenientes a ellos. Esto no es una lucha salarial más, sino que es una lucha por la democracia, por la libertad de los docentes para trabajar, para evitar que los maestros seamos elegidos a dedo y seamos elegidos como corresponde y no por ser a más o menos amigos de un gobierno de turno. Por la tarde, Eduardo López, secretario general del gremio, dijo en la marcha que reunió a miles de maestros y maestras: sabe Bullrich que queremos calidad educativa, pero para que haya calidad educativa, los mejores tienen que estar frente a las escuelas, frente a los distritos y frente a los grados, y no los que diga el dedo de Bullrich, el dedo de Macri o el dedo de los funcionarios de turno. Eso es calidad educativa y no las pavadas que dicen en todos los medios de prensa siempre. Por lo pronto, el conflicto queda abierto y desde el gobierno del empresario Macri contestaron que se les contará el día de paro a los maestros y maestras de la capital. Para Farco Satelital, informó Noelia Benítez de la radio comunitaria FM Bajo Flores.